Nuevamente NK presente en esta edición de Expoagro y vamos a estar charlando con el ingeniero Andrés Cajiano, que es gerente de desarrollo de la empresa, para que nos diga qué materiales van a estar presentes en los plots y cuáles van a ser las novedades. Andrés, buen día, ¿cómo te va? Hola, gracias, buen día, ¿qué tal? Un Muy gusto. bien, muy bien. Bueno, contame un poquito qué estás recomendando, qué híbridos van a estar presentando en esta oportunidad en Expoagro, ¿no? Mira, gracias. Nosotros a Espoagro tratamos de llevar toda la oferta de productos y servicios que tenemos en la compañía, ¿no? Por un lado, como llevamos los productos de lanzamiento, como NK842-3, que en realidad se lanzó ya hace dos campañas, pero es un hilo que está tomando volumen y crecimiento ahora, y es nuestro híbrido insignia de mayor potencial de rendimiento y de muy buena estabilidad. Como te repito, se llama NK842-3. Pero también este año es la oportunidad para presentar NK835-3. Estos dos hilos que te nombré son dos híbridos de maíz, ¿no? También de amplia, de muy buen potencial, de buen perfil sanitario y buena agronomía, que es muy importante para tener seguridad de cosecha, ¿no? Y también vamos a hallar otros productos de maíz, como son NK870, Víptera 3 y también el 855 Víptera 3. Eso es con lo que respecta a los híbridos de maíz, ¿no? Pero también hay girasol en la muestra de Coagro. Y bueno, y obviamente, como sabrás, Horacio, somos un poco líderes en el portfolio de girasol y aprovechamos para mostrar todos nuestros productos en estos días y compartir con los productores el lanzamiento que tenemos en Alto Leico, que es el NK3979-CL Alto Leico. Así que bueno, un poco es ¿Ese esto. Alto Leico es para todas las regiones girasoleras Sí, o tiene una sí. zona? No, no, tal cual. Es para todas las regiones girasoleras del país. Es un híbrido muy alto potencial de rendimiento. Nosotros, te cuento, Horacio, teníamos el famoso Syngenta 3975, Alto Leico. Y la verdad es que cambiar ese producto es un gran desafío para la marca. Por eso varios años no lo pudimos hacer. Y este año salimos con el NK3979-CL Alto Leico, que la verdad que es un producto disruptivo, de altísimo potencial de rendimiento, muy buena estabilidad en el contenido de ácido oleico, que es muy importante, porque le asegura que siempre va a estar por encima del 82%, que es lo que pide la industria, No, no, en por el contenido supuesto. de ácido oleico, para Y poder cumplir con los contratos y demás. decime una cosa, porque hay regiones mucho más ventosas que otras. ¿Cómo es el anclaje de las plantas? No, es muy bueno. Sí, es muy bueno. En anclaje es muy bueno, al igual que casi todos los productos de NK tienen muy buen anclaje. Así que no habría ningún problema en posicionarlo en cualquier zona productiva del país. Y con respecto a girasol, el vuelco de la cabeza, la caída de la cabeza, ¿qué tal es? No, no, muy buena. Si recordás, si viste alguna vez el Sí, 139-75, lo vi, lo vi, lo vi. se esconde muy bien y también mete las brácteas apretadas y las últimas hojas del tallo las uso un poco como defensa. Sí, lo vi. Bueno, Vi porque acá es vivo en una zona, girasolera, girasolera, que es Tres Arroyos, a pesar de que se hace la fiesta del trigo, es una zona muy importante girasolera, y en la costa del distrito, en la zona de Orense, se hace mucho exactamente. girasol y se hace girasol. Y por suerte no tenemos tanto problema con paloma y cotorra. Catorra sí, pero paloma no tanto ahora, ¿viste? Pero Bien, bueno, bien, bien, bien. No, y también es lo que importante en hay. esta zona, donde está muy importante, que apareció hace unos años, viene apareciendo fuerte fomopsis de capítulo Bueno, y de eso es la tallo. otra pregunta. Sí, y fomopsis y de tallo, la verdad que hoy tenemos un plus sobre el resto de los semilleros, porque la verdad que tenemos productos de muy buen comportamiento fomopsis y de tallo. Y que bueno, es importante en los años sobre todo y los ambientes donde la zona se presenta. ¿Y qué van a llevar de lo que en alguna vuelta alguien la catalogó como yuyito? Me No, refiero a mira, las hojas. en soja sí, te entendí. Sí, en soja, obviamente seguimos investigando e invirtiendo. El año pasado lanzamos 46 por 23 en lis, En lis, pero es grupo 4, ¿no? una variedad grupo 4 en el segmento lis, que es muy buena para lo que es realmente control de malezas, ideal para lotes con alto porcentaje de infestación de maleza difícil, ni hablar. Con muy buen perfil agronómico y sanitario, pero este año vamos con la 47 por 24 en lis, STS. NK. Esta es una variedad realmente, grupo 4 medio, largo, RR en lis, que además suma la tecnología STS, ¿no? Y es una variedad que tiene entonces, tres herramientas de herbicidas y tenés una muy buena performance en las redes de ensayo que estamos deseando. La verdad que viene muy bien, así que este año la van a poder ver en el cuadro al igual que NK 52x21, STS, que esta es una variedad ya un grupo 5, me dio muy ganadora, de alto rendimiento en toda la zona central del país, todo lo que hablo de centro de Santa Fe, norte de Córdoba, Entre Ríos y demás, una variedad que va a andar muy bien. Así que bueno, tenemos toda la oferta de, no solamente de variedad de soja, de híbrido de girasol, híbrido de maíz, sino también toda nuestra oferta de servicios, ¿no? Claro. Que tenemos para darle al productor, que son siembra protegida, placa recomendada, también tenemos una plataforma muy importante de posicionamiento de híbrido, que se llama Sistema NK, y también tenemos todo lo que son recomendaciones de siembra variable y prescripción, que también es una herramienta llamada MENC, que permite al productor que elige una bolsa de maíz o de girasol de la marca, realizar una ambientación de su lote para usar insumos de forma variable. Muy interesante. Andrés, yo sé que no es tu área, pero el productor está esperando también este párrafo que está dedicado a planes pre-campaña, o sea, cómo adquiero, si hay algún plan especial para adquirir la semilla, ¿no? A través de la agronomía. Mira, Horacio, la verdad es que sinceramente que no es mi área. Sí, sinceramente no es mi área. Sé que en Espoagro generalmente salimos con un precio de pre-campaña como para mostrar a los productores, pero sinceramente con lo que decís ya está, le genera la curiosidad y van a tener que darse una vuelta por el stand. Seguro, aparte vamos a tener bien, va a haber algo fresco para tomar, un buen salón para descansar un rato. Así que la verdad que les invito a que vengan, porque no solamente van a tener productos y servicios, sino que van a poder aprovechar el stand, que realmente está muy lindo. Correcto. Andrés, nos vemos en Espoagro, ¿te parece? No hay vos, ningún problema. Dale, estamos charlando viéndolo, recorriendo un poco los flows. Dale, perfecto. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Saludos. Chau, chau. Listo, viejo. Muchas gracias. Dale, gracias. Sí, a vos. Nos vemos. Chau. Un abrazo. Cualquier cosa me llama. Listo, chau. Gracias. Chau, chau.